1,000 pesos. Bari, mereces darte gusto. Precio sugerido al público. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. RCN se identifica con la tranquilidad. Dijo que es low batería. Uy, no, pa. Yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali. 92.5 FM. HJXR. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. It's the slogan that we always carry and that we will always defend. The world doesn't turn. DJs make it move. The sound of a new generation. And now, with the biggest Spanish-speaking music radio show on the planet, Luis López. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de Next Level desde el Café Mambo, desde la Bahía de San Antonio en Ibiza, desde ese lugar estratégico para contemplar la belleza de la naturaleza, el atardecer, el sunset, la puesta de sol. Me da la risa porque ya me he tomado unos traguitos de ya sabes cuál es mi trago favorito aquí en el Mambo Studio, la margarita de fresa, ya la tengo aquí conmigo. Bienvenidos y bienvenidas, está comenzando Next Level en Ibiza. Luis López repasa lo mejor del verano en Ibiza. Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live. Bien, bien. Vamos a estar persiguiendo al sol hasta que incendie el mar, hasta que se hunda en el Mediterráneo, con estas vistas únicas en el mundo que tenemos aquí en el Mambo Studio. Está comenzando Next Level, Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. Running fast along the side. Hold me close, time to dance. Perfecto para penetrar hoy en el chart de Next Level, esta canción que cumple con todos los principios de la belleza y que pone de nuevo pues ahí en la primera línea de fuego, que ya lo estuvo hace poquito con Dua Lipa, ¿eh? Estamos hablando de Elton John, Sir Elton John, con su buena amiga desde hace ya muchos años, de Britney Spears. Bueno, la verdad es que es un temazo para este final del verano 2022, que está batiendo todos los récords aquí en Ibiza, y vamos a contar un poco lo que ha sido lo mejor y lo que queda, que quedan los cierres, que van a ser apoteósicos. Hold Me Closer, desde el Mambo Studio. Un paso por delante. Pues sí, el veranito toca su fin, pero quedan los cierres todavía. Y hoy te lo voy a contar absolutamente todo. Puesto número 9 ha sido toda una sorpresa también para este mes de septiembre. Alok, el DJ brasileiro, que está, pues, la verdad que cada vez más fuerte en el ambiente internacional, muy bien posicionado en la lista de la DJ Magazine. Este verano ha estado tocando también aquí en la isla, ha estado en Ushuaia, también en High. Esto es Deep Down, el clásico de Kenny Dope, en esa versión increíble con Alok, puesto número 9 en la lista. Ibiza Live. La playa, el sol, la fiesta, la magia está en Ibiza. Oye, qué bueno hoy recuperar las voces de mis amigos Luis Osorio, el Capi, y Mónica Escobedo de México. Les mando un abrazo a los dos. So if the sky was falling on ourselves, I'd follow no one else. Could we leave it all behind? So won't you tell me now, tell me now, tell me now, la la la la. Tell me now, tell me now, tell me now, la la la la. Tell me now, tell me now, tell me now, how did you love me like you never loved me? So won't you tell me now. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you speaking my language, I got hopes, you got hopes. And someday we're better. We can take out the pressure. All our lives, we've been wasting time. Always standing in line, but I'm letting go tonight. So if the sky was falling on ourselves, I'd follow no one else. Could we leave it all behind? So won't you tell me now, tell me now. Tell me now, la la la la. Escenas bíblicas, casi las que tengo delante de mí ahora mismo, con la cortinita del Mambo Studio un poquito abierta para controlar esos barcos ahí arremolinándose con ese rollazo que hay ahora mismo aquí en toda la bahía de San Antonio. Offenbach, nuevo single, Love Me Now. Hoy la música tiene que ser perfecta, pero tranquilo, de eso me encargo yo. Next Level con Luis López. Bueno, dejadme que empiece ya a lanzar información fundamental para todos aquellos que quieran vivir los cierres. Bueno, primero de todo quiero decir que ha sido una temporada apoteósica. El otro día, cuando hacíamos el streaming, el Facebook Live, que todavía lo puedes chequear si quieres, en mi Facebook, Luis López Radio, pues decíamos que ha sido una temporada donde la euforia ha sido un poco el denominador común. Y lo entiendo perfectamente, es que hacían 2 años que la gente estaba deseando pues pegarse esas fiestas que os pegáis siempre aquí en Ibiza, ¿no? Y todo el mundo estaba loco y efectivamente pues ha superado todos los pronósticos el verano en Ibiza en este 2022. Siete. Hablando de Ushuaia, es aquí justamente en Ushuaia donde se presentó por primera vez, se hizo la premiere de este tema de David Guetta que va camino de convertirse en un hit global, pero muy grande, ¿eh? Eso es I'm Good Blue. tiene videoclip, increíble videoclip, además filmado aquí en Ibiza, este tema en Good Blood de David Guetta. Oye, qué campeonísimos de la marcha de la fiesta, reventones todos los días aquí en el Mambo. Y digo campeonísimos porque van a estar abiertos hasta el 22. O sea, el último cierre del verano aquí en la isla lo hará el Mambo. ¡Ole, ole, ole! Es que los Mambo Brothers, es que no te los acabas, de cualquier manera. Mucho menos a mi amigo Javier Anadón. Les mando un abrazo a los tres. La música suena hasta bajo el mar. Summer Meeting en Ibiza. Summer Meeting en Ibiza. 7. Ha estado aquí durante todo el verano, los viernes de Ushuaia han sido de Calvin Harris. Recuerdo cuando pinchaba aquí en el Mambo, Calvin Harris, qué buenos momentos hemos tenido con este gran DJ, gran productor, ahora mismo combinando para un éxito interestelar, estratosférico con el gran Justin Timberlake. Momentos mágicos que vivimos ahora mismo aquí en el Mambo Studio. Stay with me, puesto número 7. Down. I said, just turn around. Que en la producción pulveriza todos los récords, su música domina, su música hace ley, su música, y él, precisamente él, se permite el lujo de cambiar el tercio cuando quiere, y la gente le sigue porque tiene carisma y porque sabe lo que hace, y es un crack absoluto. Calvin Harris, Stay With Me, en el puesto número 7 de la lista de Next Level, repasándola desde Ibiza. Celebrities on the dance floor. Celebrities on the dance floor. Nuestro Celebrity on the Dance Floor es un clásico de Ibiza, pero yo creo que de todo el mundo, ¿verdad? Michael Gray. I'm working all with more. I see my days away. I wanna sing my song. Sentimientos positivos de esta canción, esa música que llama a tu lado bueno, a tu lado happy. Como me mola pinchar de estas canciones, de verdad, ¿eh? Michael Gray, The Weeknd, fue himno en Ibiza, fue himno aquí en el Mambo. Lo hemos bailado infinidad de veces después de cuando ya llega ese momento mágico en el que se esconde la luz, se esconde el sol. Y esa fue una de las precisas premisas que quiso justamente investigar el gran Javier Anadón cuando decidió montar el Mambo. O sea, que después de que la caída del sol suceda, de que la puesta del sol termine, pues empieza la fiesta y empiezan himnos como este a sonar cada día del verano. Es increíble. Nuestro Celebrity on the Dance Floor en este especial desde Ibiza, hoy en Next Level. Breaking track de la semana by Reveal Recordings. I've been looking at you for a little while. It's been a long time since I've seen your beautiful smile. Makes me wonder what is bugging you out. Must be a reason why I can't get through to you now. Is your situation so bad? You can't see the light at the end of the line. I let the rhythm take you over. You see exactly what I mean. The bodies come together. Desde aquí, desde Ibiza, te mando mi rayo energizante. Bill Recordings, Mr. Hardwell ha regresado, su gira Rebels Never Die y su álbum también están listos, y su gira pasará por todas partes, en Brasil en octubre, en Alemania, en Dubai, en España en noviembre, en Poland, en Lisboa, en Frankfurt, Amsterdam. Bueno, va a estar en todas partes, lógicamente. El breaking track de la semana que te presenta Rebuild Recordings es para Alfred Beck, se llama Love the Moment. Luis López repasa lo mejor del verano en Ibiza. Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live. Es un buen momento ahora mismo para saludar a mi amigo Les Smith de Amnesia, el DJ de Amnesia, que está teniendo una temporada gigante. Y este temazo de Left System se lo quiero dedicar a toda la audiencia que tenemos en México, que han estado preocupados esta semana con el último temblor de tierra. Desde aquí todo nuestro cariño. ¡Arriba México! noticia que debéis saber. Me acaban de comunicar que Jack Jones ya ha llegado al local. Está en el mambo. Está abajo refrescando un poquito. En un ratito sube aquí al estudio. Vaya power que tiene la regleta esta del estudio, de la mesa de mezclas icónica del Mambo Studio, por donde han pasado, bueno, claro, tú dirás, pero para mí sí, para mí me pongo aquí, subo la regleta y ya es power total, porque han habido muchos radio DJs internacionales aquí haciendo su programa, uno de ellos Pete Tong, que siempre ha sido mi ídolo, así que bueno, pues para mí estar aquí es, aparte de todo, ¿no?, todo lo que nos une a este local desde hace ya tantos años y lo que se ha convertido, ¿no?, el auténtico icono de la atardecer en Ibiza, a nivel mundial, conocido a nivel mundial. Bueno, déjame que te cuente sobre Pachá y sobre el cierre de Pachá, que será también en el mes de octubre y que va a ser el segundo fin de semana. Va a ser el día 14 exactamente, comenzará el cierre de Pachá, y digo comenzará porque terminará el 16. Espera que te cuento. El 14 arrancará con el hotelazo de Pachá, el hotelazo Destino, donde también tienen grandes fiestas al atardecer con grandes DJs. Bueno, pues ahí comenzará el cierre a las 4 de la tarde, que llegará hasta las 12 de la noche. Ahí va a estar tocando Paco Zuna, ahí va a estar Joy Daniel, Ladmon, bueno, cartelazo también para el closing de Music On en Destino, que continuará por la noche a partir de las 12 para los más aventureros, los que se queden con ganas de más a las 12 de la noche. Continuará ese cierre, el closing de Music On en Pachá Club. Estará Marco Carola también, que se unirá a la fiesta con Richie Hasmet, con Loco Dice. Y como colofón final, el domingo 16 de octubre harán el cierre definitivo de temporada, que será con Solomon, que ha triunfado, que ha reventado con mucho tech house los domingos de Pachá. Estará con un invitado también de auténtico lujo, Voice Noise, en el cierre de Solomon el día 16 de octubre. Pachá, que también ha tenido pre-parties importantes como el de Clapton aquí en el Mambo los sábados por la noche. 5. Llega Don Diablo. I am not the one who like you gliding. Why you gotta test my prices? If you be high like a statue, sorry, but you are not the one I'm chasing. I am not property. You better start speaking to me properly. Getting too many things off me, and you still could have been on me. Babe, I can't bring my love. Guys don't know how to apply. A tener prontito en el programa Don Diablo, mi amigo Don Diablo, con su último single. Aquí lo tienes, No Piensa, en el puesto número 5 en este especial desde Ibiza, Café Mambo, Mambo Studio. Ibiza Live. La playa, el sol, la fiesta, la magia está en Ibiza. Power Play. Esta es la magia de Ibiza y esta es una de las sorpresas de este final del mes de septiembre. Bueno, qué mágico es estar aquí. Como dice mi buen amigo Julián Ruiz, lo nuevo, si bueno, dos veces bueno. Y tiene toda la razón, ¿eh? Ese es el Power Play de la semana. Un tema que, un proyecto, mejor dicho, hace 20 años que han recuperado Sebastián Ingrosso y Steve Angelo. El proyecto se llama By Now, con Salvatore Ganacci. Esto es el Power Play. Música hoy desde Ibiza, Power Play, perfecto para terminar con ese síndrome post-vacacional que tiene mucha gente, que es como una especie de escape room, ¿no? Donde quieres escapar, pero el síndrome post-vacacional es algo que te acecha. Pero luego con música como esta hoy desde el Café Mambo, pues es increíble, ¿no? Salvatore Ganacci con Sebastián Ingrosso y Steve Angelo de los Fiestas Mafia, recuperando un proyecto llamado By Now, que tenía 20 años. Me encanta este track. Power Play de la semana. Let you do this. Esto va a reventar los clubs, estoy convencido. Para el próximo otoño invierno. Power Play. Luis López, desde el corazón del verano, con toda la onda. Edición especial. 4. Ya lo tengo aquí, queridos amigos. Acaba de subir. Está aquí con nosotros Jax Jones. Think I'm losing my head now. Acomódate, brother, acomódate ahí mismo. Medusa, Bad Memories. En el 4 de la lista, qué bueno es esto, ¿eh? Bad memories. Begun. Un paso por delante. Na na eh. Don't act like you know me na na eh. I am not your homie. Bueno, y ahora sí, nuestro invitado especial ya aquí en el Mambo Studio, Jack Jones, bienvenido a Next Level. I'm really good, thanks Luis. Long gracias time no Luis, see. Mucho tiempo sin verte. Mucho tiempo, sí, pero tú sigues haciendo pelotazos. Oh man, I appreciate that. Oh tío, te lo agradezco mucho. Bueno, es un placer tenerte de nuevo en el show. Oye, qué lugar este, ¿verdad? El Café Mambo, qué ubicación tan especial. It's amazing. The location here is right on the sea. Es alucinante esta ubicación, justo en el mar. La comida del restaurante es la bomba. He tocado muchas veces aquí. Tengo recuerdos increíbles con Armand Van Helden, Fatboy Slim, Clapton, MK. Mucho que contar. Ya lo creo y lo vamos a seguir haciendo. Oye, cuéntame por favor, porque estás teniendo un verano increíble de nuevo en Ibiza con tu residencia en Pure Pachá. Cuéntame cómo está yendo. It's amazing. I've never had a está siendo alucinante. La verdad es que no es una residencia formal. Estoy con Robin Schulz y está siendo total conocer a su equipo. Son encantadores. Pachá, en mi opinión, es el mejor club del mundo. El sistema de sonido es increíble. Está siendo una experiencia brutal. Es alucinante poder compartir mi música en esta disco. Qué bueno. Oye, hablemos de música. Quiero felicitarte por Where Did You Go, tu último hit global que lleva ya más de 12 millones de reproducciones en YouTube con un vídeo impresionante. Para mí es como que nos has dado otro registro de Jack Jones. ¿Has cambiado tu sonido? Yeah, I guess during the pandemic a lot of people were being creative and I did the same. Sí, supongo. En la pandemia mucha gente se dedicó a crear y yo hice lo mismo. Estuve experimentando con cosas distintas. Probé escuchando música de cuando yo crecí. Todo eso me inspira mucho. Sonidos de Eurohouse, cosas como Passion o Hathaway, empecé a tratar de incluirlo en la música que estaba escribiendo. Y Where Did You Go fue el resultado. Fue la respuesta de mi corazón. Se nota que sale de lo más profundo. Oye, también me gustaría darte la enhorabuena por tu último tema con Europa. Yo soy muy fan de Europa. Creo que ya te lo he contado en alguna ocasión. Recuerdo, por ejemplo, All Day and Night, el temazo que hicisteis. Yo creo que es mi favorita esa, ¿eh? Pero también el nuevo single que está muy guapo, Lonely Heart. Cuéntame, por favor, ¿quién es Gracie, la vocalista? ¿Y cómo ha sido trabajar de nuevo con Martin Solveig? For people that don't know, Europa is my super project with Martin Solveig. He's a very good friend of mine. We laugh and we talk a lot, so we love making music together. Para la gente que no conozca Europa, ese es mi super proyecto con Martin Solveig. Es muy buen amigo mío. Nos reímos mucho y hablamos mucho. Nos encanta hacer música juntos. Gracie es una super talento vocal británica. Todo el mundo debería chequear su música. Y la canción la hicimos muy rápido, la verdad. Martin y yo lo hicimos durante un día entero en París. Él tiene un estudio alucinante. Es como una especie de iglesia. Allí finalizamos el tema y lo hemos estado pinchando todo el verano. Ha sido una locura para nosotros. Oye, estás tocando durante todo el verano en Ibiza. ¿Podrías decirme alguna de tus canciones favoritas de este verano? My favorite song this summer. If I'm being honest, mi canción favorita para este verano. Voy a ser honesto contigo. Mi propio tema, Where Did You Go, está siendo increíble pincharlo este verano, porque lo escribí durante este periodo de pandemia. Ibiza es una plaza internacional, así que hay gentes de diferentes idiomas, y escucharles cantarla es total. Aparte de eso, me encanta poner varios temas de James Hype. El disco de Ferrari ha sido alucinante. Además, muchos de los tracks que pincho son ediciones especiales que solo yo tengo. Creo que ser DJ va también de eso, de pinchar temas que nadie más puede poner. Y ya para finalizar, ¿qué me podrías contar sobre nueva música? Recientemente he hecho muchos remixes. Hice algo con Tough Low. Tu audiencia debería de chequearlo. Pero te cuento que voy a sacar un par de cosas justo antes de que termine el año. Oye Jax, un placer de nuevo tenerte en el programa aquí en el Mambo Studio en este especial de Next Level. Muchísimas gracias. Thank you, I appreciate that. Luis López repasa lo mejor del verano en Ibiza. Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live, Ibiza Live. Aquí está el último tema de Jax Jones, Where Did You Go? Ha sido éxito este veranito. Final estuvo inspirándose en los temazos que escuchaba en su juventud y este es el resultado, como digo, Where Did You Go, con un super videoclip. Hoy nuestro invitado se acaba de marchar ya, Jax Jones del Mambo Studio, tiene bolo también esta tarde, tiene una super fiesta de piscinas, una pool party. Gracias de nuevo, Jax Jones. Next Level. Next. Con Luis Metal López. De la semana. Metal de la semana. You're my rockstar, baby, got me hypnotized. Your whole world dancing right before my eyes. You kill me. You. ¿Dónde escuchas los temazos? Aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale, vale. I think I had a dream of you. Now I'm lost in this crazy moon. You make the crowds go. Sing a song for me all night. There's a holding me here tonight. It has control over me flight. Gotta go back to sleep to see your eyes. Got those cowboy roots and I miss you every time. You're my rock star, baby, got me hypnotized. See the whole world dancing right before my eyes. You can love me. Estamos teniendo aquí en la bahía de San Antonio, desde Ibiza para el mundo. ¡Qué bueno! Robin Schulz, último tema, lo estamos estrenando aquí ahora mismo. Se llama Rockstar Baby. Nos lo ha contado Jack Jones, ha compartido Pier Pachá, esa residencia legendaria ya casi casi, en el club número uno de los más grandes de Ibiza, indudablemente con Robin Schulz, Jack Jones, que lo acabamos de tener de invitado. El último cierre del verano, la última persiana la bajará el mambo este año. El 22 de octubre será el cierre, el closing final. Desde el corazón del verano, con toda la onda. Edición especial. Edición especial desde Ibiza, desde el Café Mambo, desde ese lugar sagrado para la música, con tantísimas fiestas, con tantísimos invitados top. Como me gustó en el, por cierto, voy a hacer un poquito de publicidad porque creo que merece la pena. El podcast de Ibiza que hicimos el año pasado desde Macao Producciones, mi hermano Javi y yo, que nos curramos ahí con más de 30 invitados, todos los iconos de la isla, patrocinado por el Consell de Ibiza, o sea, el gobierno de Ibiza, y también con la colaboración del Café Mambo. Pues creo que es un momento para recomendar ese podcast, porque ahí contamos absolutamente toda la historia de Ibiza. O sea, podrías ir ahora a Google Podcast o Apple Podcast o a Spotify. Ahora no, que estoy haciendo el programa, me estás escuchando a mí. Luego, quiero decir, dentro de un ratito, y te pones 40 años de magia. Ibiza, 40 años de magia. O sea, te lo contamos todo, cómo Ibiza se convierte en la meca de la música dance en el mundo, cómo desde los años 60 empieza a ocurrir todo, empiezan a llegar los hippies que venían de Estados Unidos, bueno, muchos también huidos, gente que huía de las guerras en Europa, ¿no? Se venían aquí a Ibiza, a un lugar perdido en medio del Mediterráneo. Te lo contamos todo absolutamente, con los DJs legendarios, los icónicos, con todas las aperturas de las grandes salas, con todas las grandes fiestas, con la moda adlib típica de Ibiza, con algo de gastronomía, con todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido en Ibiza desde los años 60 hasta finales de los 2000, en ese pedazo de podcast que se llama Ibiza 40 años de magia. Te invito a que lo cheques porque te va a encantar. Si eres de Ibiza, si eres de los nuestros, creo que te va a gustar, y mucho, porque está toda contada, toda la historia de la isla, digo, por sus protagonistas, los auténticos protagonistas de la isla. Streaming, redes, fiesta, Next Event. Un paso por delante. Vital de la semana. Es Vital de la semana, el nuevo tema de Tim Hawks. Let me see you. Aquí lo tienes, es el nuevo temazo de Tim Hawks que se llama Cítara. Una recomendación antes de marcharnos, qué pena marcharnos, qué pena marcharnos. Una recomendación muy especial, un hotelito con mucho encanto que creo que es mi lugar favorito, uno de mis lugares favoritos en la isla, después del Mambo para ver atardecer. Es el hotel, el Hostal La Torre, Hostal La Torre. Te lo recomiendo, está abierto todo el año. Mi hotelito favorito con mucho encanto. Bueno, me gustaría también, es que claro, hay tantas cosas que no te he contado. Por ejemplo, el cierre de Amnesia, no te he contado. Pero el cierre de Amnesia será el próximo 15 de octubre y será también a lo grande con Chemical Brothers. Pero también con Paul Wolford, con Marco Faraone, Vintage Culture. 15 de octubre, el cierre de Amnesia Ibiza. Ibiza Live. La playa, el sol, la fiesta, la magia está en Ibiza. La magia está aquí en Ibiza y volverá el año que viene. Bueno, tranquilo, que todavía queda, ¿eh? Todavía queda, como hemos dicho, hasta el 22 de octubre, que será el último cierre. Y será el Mambo el que cierre la persiana 22 de octubre. Oye, esto ya es muy personal, pero lo mejor del verano para mí, después de que no ha habido una canción del verano clara, ya te conté, creo, el otro día, pues que aquí un poco cada DJ ha traído su estilo y no ha habido unanimidad como otros años. Sí, muchos dicen que efectivamente el tema de Ferrari, de James Hype ha sonado muchísimo, pero no ha habido claramente una canción del verano. Pero yo sí que he tenido mis sesiones favoritas, mis fiestas favoritas, lo mejor del verano, como siempre, el Mambo incendiando cada tarde y dando la bienvenida a un nuevo día, una nueva noche, a una nueva fiesta larga, infinita. Para mí lo mejor de Amnesia ha sido este año el Row. Alucinante, increíble. Todas las sesiones de otro nivel. También, por supuesto, de Amnesia. Me gustaría destacar el Paradise, la fiesta de Jamie Jones, que Jamie Jones también estará actuando en el closing de Amnesia ese 15 de octubre, como te hemos contado antes, con los Chemical Brothers también, con un cartel buenísimo. De Pachá, me gustaría destacar de Pachá los sábados con Clapton, que creo que está en un momento imbatible, y también los domingos de Solomon, también las fiestas de Pure Pachá con Jax Jones, nuestro invitado hoy, y Robin Schulz. De Ushuaia destacamos sin duda el Fuck Me I'm Famous, los lunes con David Guetta y los viernes con Calvin Harris. En Edén, la fiesta de Ministry of Sound aquí en San Antonio ha estado también a otro nivel. Y deja Ibiza los Martínez Brothers con Fisher también los miércoles noche, que han sido alucinantes. Los domingos con Glitterbox también, si es que están todas increíbles. Aquí me deshago en elogios, no pararía. Oye, gracias de nuevo a todo el equipo de Mambo. Ha sido un placer, gran placer estar aquí con Next Level. Vamos con el número uno, no hay tiempo para más. Número uno. Número uno. Número uno de Next Level, segunda semana consecutiva para poner el cartucho final a este especial desde el Café Mambo de Ibiza. ¡Listo! A todo el mundo, feliz fin de semana. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup.